cielo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Bueno, y acá estamos nosotros recibiendo al invitado del día de hoy, que de alguna manera nos ayuda a empezar en otra dinámica de aquí al 30 de junio, día de las elecciones internas de los partidos. Estamos con Alejandro Lloritz, con el Topo, compañero que es integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y que además ha estado en este último tiempo consagrado, se puede decir, en una tarea que es dura. Entre otras, se le ha sumado todo lo que tiene que ver con las listas y todo lo que es la corte electoral. O sea, entre el quillú y esto y aquello y lo otro, se le sumó nada menos que este tema de las listas. Así que, primero, bienvenido, Topo. Bueno, buenos días, compañeros. Gracias por el espacio, por la oportunidad de conversar con la audiencia y con los compañeros de todos estos temas. En realidad nosotros hemos estado auxiliando en una tarea titánica que han desarrollado varios compañeros, en nuestro caso el 26 de marzo, en la parte de la confección de las listas 326 y 1326. También sabemos del trabajo y el esfuerzo que han hecho el resto de los compañeros que integran esta alianza electoral Unidad Popular Frente de Trabajadores, con las distintas listas que van a estar presentes en las elecciones, y también los compañeros que justamente deben resolver una cantidad de cosas respecto a la alianza electoral en sí, o sea, el lema bajo el cual nos presentamos, que es con el primero desde el surgimiento de este proceso de acumulación política, que es el lema Asamblea Popular. Así que hay tareas electorales, burocráticas, de todo tipo, desde el lema y desde cada una de los sublemas y las listas. Nosotros hemos estado auxiliando, siempre hemos estado vinculados, siempre no, pero desde hace años, unas cuantas elecciones, porque también nos tocaba estar en la imprenta, que además comentamos que estuvimos ayer a última hora pasando por allí. El trabajo que están haciendo los compañeros de la imprenta, más otros compañeros el 26 de marzo, un trabajo impresionante poniendo esa imprenta, no solo para estas elecciones del 30, sino para todo el periodo electoral, y además con unas perspectivas de futuro, un gran trabajo también militante, sin dinero, pero con mucha idea, con mucho trabajo, impresionante cómo vamos para adelante, no una vez que se saque un diputado, tres diputados, tantos votos que viene, que no sé qué, sino independientemente de eso y poniendo adelante los avances para generar las condiciones para eso. Así que un saludo por allí también, pero eso, bueno, te da la oportunidad de nuevamente decir qué suerte que está la imprenta, ¿no? Que tenemos imprenta de este lado. Bueno, porque si no. Y allí vamos, todo este trabajo se corona también con la impresión de las listas, que además sumamos a todo lo que decíamos, el trabajo realizado por todos los compañeros en los barrios, todos los departamentos del país, incluso fuera del país. Claro. Pero bueno, digo porque empezamos como diciendo un compañero que ha estado dedicando horas o consagrado a esto, no. Toda la organización desplegada en esto, que es poder salvar esta oportunidad y convertirlo y sacarle obviamente los réditos políticos necesarios que acumulen para lo que nos estamos proponiendo, claro, que es para participar en las elecciones en octubre, para que la izquierda tenga representación parlamentaria, legisladores y legisladoras, diputados, diputadas, senadores de izquierda, defendiendo los intereses de los trabajadores y del pueblo, y por el triunfo del plebiscito de la seguridad social. En ese objetivo estamos, obligados a participar de estas elecciones internas, más allá de que allí lo que se eligen son los convencionales, 500 convencionales, para la elección nacional, que se van a tener que reunir un día y que lo que van a elegir es el candidato a presidente, el candidato o candidata en este caso a vicepresidenta, y el programa, cosas que nosotros ya las tenemos resueltas por nuestra democracia interna, más participativa, más democrática, más... Sin embargo, tenemos que pasar por esta instancia, tenemos que hacer todos estos trámites, tenemos que hacer todo este trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros convertimos eso y lo aprovechamos, lo capitalizamos políticamente para los objetivos que tenemos en octubre? Bueno, gracias que tenemos la imprenta, gracias que los compañeros se han movido con esto de los consentimientos, la firma y si poner... Porque si uno pusiera todo lo que hay que hacer, ¿no? Todas las tareas que se han venido haciendo hasta ahora, empieza ahí, con el armado de las listas que cada departamental tiene que hacer, con determinadas normas que hay que respetar, dos hombres, una mujer, o dos mujeres, un hombre, todo eso hay que armarlo así, es un determinado número, hay un formato para respetar, todo eso, ahí empieza. Y después está frente a la Corte o a la y a las juntas departamentales, todo un trámite que se hace con plazos también, ¿no? Que no es, lo hago cuando pueda. Bueno, estaban comentando, era la novedad entre ayer de noche y hoy de mañana, que tales partidos se presentaron, no se presentaron, llegaron o no llegaron con las listas. Bueno, nosotros todavía hay plazos que cumplir y demás. Nosotros queremos decir que gracias al trabajo este que hablábamos de compañeros de la Comisión Electoral, compañeros de la Dirección Nacional, compañeros de todos los departamentos, compañeros que han auxiliado en este trabajo, la lista 326 va a estar presente en los 19 departamentos del país, así que todo el mundo va a tener la opción de votar garantizado por este trabajo. La Unidad Popular Frente de Trabajadores, bajo el lema Asamblea Popular, va a estar presente en todo el país. En todo el país va a estar la posibilidad habilitado de votarnos el 30 de junio. Ahora, ¿cuál es la tarea principal para que eso se pueda materializar? Todo este trabajo que hemos hecho, ya salimos de eso, eso ya pasó. Ya hoy se empiezan a imprimir las listas. Ahora, a esta hora, en la mañana, ya se está preparando la imprenta para empezar la impresión de listas, que va a llevar unos pocos días. No se pueden imprimir todas las listas al mismo tiempo, no se pueden cortar todas las listas al mismo tiempo, no se pueden empaquetar todas las listas. Bueno, eso hay todo un otro trabajo que se va organizando, pero los compañeros atentos, porque bueno, el jueves, por ejemplo, hay departamental de Montevideo. Este jueves. Este jueves, todos los, bueno, por los canales que corresponden, están las audiciones y demás, pero los compañeros prepárense porque a participar en el local central del 26, porque allí se van a estar distribuyendo las listas de Montevideo para ya ese mismo jueves volver al barrio y poder empezar a repartir para las actividades de los fines de semana, en las ferias, en los puntos. Decían, más de 500 listas van a estar presentadas con opción a ser votadas este 30 de junio. Más de 500 listas. Yo no sé, bueno, los más jóvenes que participan por primera vez, pero bueno, la gran mayoría saben cómo ha ido variando también el armado de los cuartos secretos, en los lugares que se hacen, con rejuntando mesitas con un biombo que apenas tapa. Ha llegado, yo creo que en las internas anteriores se ponía del lado de adentro del biombo como unas bolsas que colgaban de adentro. Bueno, imposible, créanlo, que alguien que entre a un cuarto secreto y quiera votar alguna de las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores haya chance de que la encuentre en ese relajo de listas. Sí. Además de que para participar de estas instancias, más complicaciones para los partidos militantes, para los partidos que no disponemos de recursos, que hacemos todo esto en base a esfuerzo, no se abre la mesa con las listas garantizadas por la Corte. No se distribuyen previamente, las tienen que llevar militantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores circuito por circuito, igual que todos los delegados de todo el resto de los partidos, hacer fila, firmar, ingresar cada una de las listas, ubicarla, y así se van a ir armando. Primero llegás primero y las pones perfecto, y después vienen 25 atrás, te ponen 400 listas arriba, sí, imposible, sí, sí, que alguien las vaya a encontrar. Tarea central, compañeros, a partir de hoy, que ya se empiezan a imprimir las listas, es repartir listas. Repartir listas. Tarea principal en esta etapa y de aquí al 30 de junio. Por supuesto que conversar con la gente, por supuesto que estar en los muros, por supuesto que en las redes sociales hacer conocer, defender nuestras propuestas. El elemento más importante con el que se corona esta primera etapa del 30 de junio, con todo este esfuerzo que han hecho tantos compañeros, es que todo aquel que quiera y que esté dispuesto y que convenzamos para que vote a la izquierda, para que vote Unidad Popular Frente de Trabajadores, antes de entrar al cuarto secreto, tenga consigo la lista nacional y la lista departamental. Nosotros estamos con la 326 y la 1326, pero están el resto de las listas, 1969, la 960, la 565, la 1917, la 3060, según después en los departamentos en que se haya presentado, pero una lista al menos de Unidad Popular Frente de Trabajadores va a estar en todo el país disponible para votar. El tema es que el votante tiene que tener la lista. Tiene que tener la lista. Pero se necesitan manos a lo largo y ancho del país. Y hay mucha gente que puede estar escuchando, que le llegue el audio y dice: yo quiero dar una mano en distintos puntos del país. Se puede comunicar, o que tiene familiares, que tiene vecinos, amigos. Porque uno habla, topo, viste, estamos escuchando, uno dice: bueno, hay que llevar las listas. Pero imagínate la cantidad de mesas, ya no solo Montevideo, estoy hablando de determinados lugares del interior del país. Hay que llevarla al mismo día. Claro. Por supuesto, por supuesto que organizarnos en donde estemos, en nuestro lugar, con los compañeros, potenciar, hacer planes, estar todos los días que se pueda, en ciertas horas, elevar los niveles de comunicación, de organización, estar enterados, poder difundirlo, aprovechar que los compañeros están entregando listas o tienen las listas en cierto lugar o algo, para que se pueda enterar la gente que allí se puede ir, que pueda ir a retirarlo, en presencia, en las ferias, en las plazas, en las terminales de ómnibus, frente al supermercado, en los lugares de alto tránsito, hablar con cada uno que sabemos que nos vota o que sepa que si nos quiere votar, con los familiares, con los amigos que a uno lo conocen, con contactos que tenemos de otras elecciones que nos han llamado, gente que ha estado vinculada por temas sociales, por temas del barrio, por temas, hacerles saber que tenemos la lista, que se la llevamos, que la puede ir a buscar aquí, sí, que si no, se busca. Para esto también hemos incorporado una herramienta muy importante que ya a partir de ahora, ya desde estos días anteriores, el teléfono 092-326-000, 092-326-000, allí se pueden comunicar por teléfono, llamando, por mensaje de texto, por WhatsApp. Allí se comunican y centralmente van a atender, si quieren hacerse de una lista, si quieren consultar dónde se consigue, si quieren arrimarse a dar una mano, claro, si quieren, allí consultan y los compañeros le van a, en cualquier momento del día le van a estar respondiendo, lo van a comunicar en contacto directo, si es con los compañeros del interior, si son con los referentes de alguna localidad, si es un departamento, si es con la gente de propaganda, si es con la gente electoral. Así que esa es una herramienta. Así que cualquier persona que esté escuchando en este momento que le interese dar una mano repartiendo listas de cualquier punto del país, se puede comunicar a este teléfono, consulta y ahí lo van a explicar. O quiere la lista. Ajá. El otro día se comunicó un oyente, dice: yo soy fulano de tal zona, ¿dónde voy a buscar la lista? Entonces eso se lo pregunta a ese teléfono y ahí le van a dar la respuesta, que puede ser que la pueda pasar a buscar en un lugar que le digan o que se la puedan alcanzar. Si quiere, se la alcanzan, hay gente que no no se puede trasladar, bueno, se le alcanza al lugar, ¿no? Ángeles, nosotros tenemos que además siempre pasar a la, estar a la ofensiva. Tenemos todo para ganar. Y los tiempos, aquí hemos hablado cómo eran los tiempos de todas estas cosas. La política tiene tiempos, no solo las cuestiones burocráticas, los plazos que nos pone la Corte. Entonces, y nosotros a veces siempre nos vamos asentando en la etapa. Ya largamos con las listas. Las listas se van a imprimir toda la cantidad, porque gracias a eso tenemos una imprenta, podemos imprimir las listas que precisamos. Después del 30 de junio, esas listas ya no sirven. Exacto. Ayer un compañero me decía, y se va a imprimir esta cantidad, dice, y después las listas que no se usaron, dice como... bueno, no se puede hacer nada con las... Bueno, después que pasó el 30... Nosotros vamos a imprimir, ayer también estábamos ajustando todo eso, las listas que realmente se precisan. Nosotros tenemos que pasar a la ofensiva. Ahora tenemos que hacer que todo el mundo al menos haya posibilidad, tenga la lista en la mano, por si a último momento que la tenga. Si alguien nos pide una lista, no le tendríamos que dar una lista. Claro. Le tenemos que dar 10 listas, 15 listas, 50 listas. Le tenemos que decir, aquí tenés una sola de esta, ¿viste? Se la damos porque además hay pronta. Muchas confusiones. Sí. Esta, guardala en el bolsillo, en la cartera, en el portafolio. Sí, sí. Esta es para votar. Y todas estas, hacésela llegar a alguien que le pueda interesar. Ah, bueno. Muy bueno. Nadie que nos pida una lista, le deberíamos dar una lista. Claro, nosotros. Claro. La persona, el votante, porque lo que el votante realmente se arrima o se comunica al 092-326-000, lo que quiere es una lista para votar él. Nosotros lo que queremos es que él tenga la lista o ella tenga la lista para votarnos, y queremos que todo aquel que nos quiera votar tenga la lista. Y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad, porque eso es lo más valioso que tenemos. Que una persona se comunique con nosotros y que directamente nos encontremos, ella venga a un lugar, nosotros vayamos a la casa para llevarle. Entonces, tomá 3 más, tomá 5 más, a tu hija, a tu cuñada, al almacenero, pero tenela. Ahí está. Tenemos que hacer una pausa, que venimos atrasados con la pausa. A la vuelta, vamos con los mensajes que haya. El que tenga preguntas para hacer, el que tenga propuestas para hacer, ofrecimientos, todo eso, que se comunique ahora acá, a la radio, al 099-326-381, y todo eso lo vamos poniendo sobre la mesa. Y trataremos de aquí al 30 de hacer estos espacios lo más instrumentales posibles, además de toda la política y del porqué, que es lo más importante, porque hay que votarlo, todo eso. Pero si después no tenemos las herramientas para hacerlo, puede quedar todo en una muy buena intención y nada más. Pausa entonces. Deciles que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización. Bueno, seguimos conversando con Alejandro Llorit. Tenemos un mensaje. No lo vamos a felicitar porque no le gusta, pero sí un reconocimiento al trabajo, al compromiso y responsabilidad. Un gran eslabón en esa cadena de compañeros que son imprescindibles. En el abrazo al topo, saludamos a todos, arriba el 26, vamos a dar batalla, vamos a triunfar, dice Martín Andrada en este mensaje que nos envía. Muy bien, Paisandú, ¿eh? Isabel dice, lo dice antes de que el topo lo dijera así totalmente, abiertamente, dice, hay que decir, insistir, que hay que ir a votar con la lista en el bolsillo. Se ha dicho de distribuir, pero hay que llevarla. Es muy importante llevar la lista con uno, cuando uno va a votar, como estábamos hablando. Esto, nosotros estamos hablando de toda la previa, de aquí al 30, y después lo que va a ser el 30, ¿no? Que va a ser una jornada muy intensa. Obviamente por esto de llevar los paquetitos de lista a la mayor cantidad posible de locales de votación, donde hay, y hay que pensar en el país entero, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a ayudar ese día es que haya muchos compañeros dispuestos a hacerlo, y que haya vehículos. Entonces, eso también se puede incorporar a la lista de ofrecimientos. Que yo no, a mí no me metan en nada, eso lo hemos escuchado muchas veces. No, yo no quiero saber de nada, sé qué, yo voy a llevar la lista. Pero de repente dice, yo tengo auto y yo puedo arrimar a alguien que lleve las listas a 4 o 5 locales de votación. que es una gran ayuda. Andá a caminarte allá a Punta Rieles, yo qué sé, recorrer cuadras y cuadras, se precisa. Y puede ser una pequeña tarea, pero es una gran tarea la que permita que las listas estén. Porque si uno no lleva la lista, y peor, si la lista no se presentó en el lugar, por más intención y claridad política que tenga, no puede votar. Entonces, hay que asegurarlo con la participación de todos nosotros, ¿no? Todo. Acá no hay nadie que es, este sí puede y el otro no. Podemos todos dar una mano en esto. Y crucial lo que decía el Topo, que tiene que estar organizado, porque si no nos vamos a estar pisando entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, nosotros decimos, lanzamos esta premisa, la repetimos hasta el cansancio, para interiorizarlo todos los que están escuchando, es para las elecciones internas, todo el que vaya a votar Unidad Popular Frente de Trabajadores tiene que tener la lista consigo antes de entrar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo, si nosotros definimos que esa es la premisa fundamental y lo estamos hablando hoy, 4 de junio, estamos a 26 días, bueno, ¿cómo hacemos? Porque de eso se trata la política. ¿Qué hacemos en estos 26 días para que eso ocurra? Para que todo aquel que en el país nos quiera, porque hay listas en todo el país, está la posibilidad de votar a la 326 en todo el país, ¿cómo hacemos para que cualquier persona en cualquier parte del país en estos 26 días tenga la lista antes de llegar al cuarto secreto? Para eso, ¿no? Es que tenemos que hacer planes, para eso es que decimos que tenemos que estar organizados, para eso es que el que nos quiere votar, el que dice yo los quiero votar porque nos quiere dar una mano, por eso, porque nos quiere dar una mano para que entremos al Parlamento, nos quiere dar una mano para que podamos seguir acumulando, avanzando, defendiendo los intereses trabajadores, peleando por la seguridad social. Entonces, el que nos quiere dar una mano, nos da una mano, como yo les decía, no haber ningún problema, llevándose 10 listas y teniéndolas, y teniendo la posibilidad, porque nosotros así, hoy así, no llegamos a todos los puntos del país. Podemos estar en un barrio en la feria. Pero, y la gente que no fue a la feria ese día, y el que fue media hora antes que fuéramos nosotros, y el que fue media hora después, bueno, hacer saber, nosotros vamos a estar todos los fines de semana en un lugar, o tal día vamos a estar, sí, o el día de las elecciones vamos a estar en una avenida, vamos a hacerlo saber por todos lados. Ahí están las redes sociales, vamos a empezar a definir, a hacer planes, dónde vamos a estar, que todo el mundo se entere cuál es el lugar más cercano que tiene para buscar la lista. El que nos quiera dar una mano, que sepa que la forma de darnos una mano es, ni que hablar, yendo en una elección que no es obligatoria, y yendo a votar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores el 30 de junio, y además ayudándonos a acercar las listas al pueblo, a estar en el barrio, a estar en la familia, que nosotros no llegamos quizá a su familia, pero llegamos a esa persona, que esa persona sea la que nos hace llegar. Eso, aunque no sea un militante del 26 de marzo, aunque no esté identificado con el 26 de marzo, aunque no aparezca en las listas, ni en el lugar 3, ni en el 4, ni en el 233, no está en la lista, pero es organización, y es organización, es comunicarse con nosotros al 092-326-000, que se comuniquen desde el lugar más cercano como lo van a derivar, llevarse las listas, arrimarlas, el día de las elecciones decir, bueno, yo puedo ir media hora a ponerme en la esquina de casa, yo puedo ir con la bicicleta, puedo hacer en la manzana de mi casa, puedo poner el auto a disposición, a mí no me da la cara para entrar a los circuitos, claro, pero o para llevo repartirles, a que la lleve. Pero llevo, puedo ir a llevar gente que no puede desplazarse a votar. Todo eso es una mano, todo eso es organización, y todo eso es lo principal que tenemos para desarrollar de aquí al 30 de junio, para poder capitalizar políticamente todos estos esfuerzos, todo este barullo que vemos, conversamos antes de empezar la nota. Decían, es insoportable la televisión, y agregaban, porque además es la televisión, es la computadora, es el celular, todo lo que tenga pantalla nos invaden. Bueno, sí. No se vota con televisión, no se vota, por supuesto que es importante, por supuesto que entra por la vista, por las orejas, por los estímulos, por todo, pero se vota con la lista el 30, no hay voto digital todavía en el Uruguay, se vota poniendo la lista de la 36, eso tenemos que hacerla ver en todos lados, hacer ver a nuestros candidatos, llamamos al candidato más joven de las elecciones, pero también llamamos al candidato más firme, con ideas más claras y con ideas más concretas para proponer. Con respaldo, con espalda, ¿no? No es una gaviota que apareció de un día para el otro y andás a ver dónde termina el vuelo. Tenemos que hacer otra pausa nosotros. Enseguidita seguimos con más cosas que tengan que ver con el por qué hay que estar ahí, por qué hay que participar y que todos podemos ayudar. Boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca la consigna está en el viento. Boca a boca va llamando a despertar. Seguimos con el topo Alejandro Llorit en esta mañana. Vamos con algunos mensajes. Wilfredo dice: buenos días, compañeros y compañeras de la prestigiosa 36 Centenario. Vamos arriba, Alejandro. Dice Wilfredo. Rina, manda este audio. Buenos días, estimados compañeros. Bueno, yo vivo en Cuchilla Alta, tengo la credencial porque la trasladé para acá. Me gustaría saber en qué lugar cercano puedo ir a buscar por lo menos dos listas, porque mi nuera y yo pensamos votar la Unidad Popular. Desde ya, muchas gracias. Y con tiempo, a ver si me pueden ayudar. ¿Cómo no? Bien. ¿Cómo no? Rina... hoy mismo no se puede, pues recién hoy se empiezan a imprimir. Será cuestión de uno, dos, tres días van a estar las listas en Canelones. Ya lo toman en cuenta aquí los compañeros de la radio. Pero así como mandó un WhatsApp al número de la radio, le sugerimos que pueda mandar también al 092-326-000. Y allí, seguro, porque es para eso el número, la van a poner en contacto directamente con los compañeros más cercanos para que puedan llevar las dos listas, para ustedes dos, y alguna lista más, porque capaz que aparece alguno, le van a aparecer o que esté en duda, alguien que no lo tenga claro, que Rina le diga, le hable, no sé qué, algún vecino diga, mirá, no sé, bueno, pero tenela por las dudas. Sí. Rina, además, me acuerdo que la última vez que vino Carlitos, que habló de que se precisaban los respaldos para las listas, compañeros que estuvieran para las internas, no sé cuánto, ella llamó y se ofreció, así que, y se la conectó con la costa y enseguida la llamaron. Pero lo bueno es que pueda llegar a ese teléfono, como dice el topo. Sí, ya también, se lo pasamos a Rina. Ahí está. El mismo mensaje, no tiene ni que grabar otro, que lo mande así como está. Bueno, y es interesante esto que decías, Ángeles, porque de esto que empezamos conversando, que fue todo ese trabajo que se hizo con... Bueno, uno lo puede ver de esa manera, tedioso, burocrático, con... Para mí fue maravilloso. Sí. La juntada de los consentimientos, acá lo decimos así, eso de los consentimientos son unos papelitos donde cada uno que está dispuesto a integrar alguna de las listas 326 o 1326 en cualquiera de los departamentos del país, tiene que llenar dos papeles que tienen su nombre completo, la credencial, así de sencillo. Después va el departamento y la posición en la que va a ir el ordinal, la posición que va a ir ocupando la lista. Ese proceso de salir a recolectar, que como decíamos, es para integrar una convención que en realidad... Claro. No va a elegir nada, solo va a ratificar lo que ya está resuelto por nosotros. Es un respaldo, una confianza, un proceso maravilloso. Salir a comunicarse con la gente. A mí me pasó en Kisú, estar visitando una familia que nos esperaban para firmar dos personas y que nos firmen seis. Es grandioso. Es grandioso. Este, porque firmaba la hija, y cómo yo. Y claro que sí, claro, siempre hablamos de política, siempre conversamos, siempre hablamos de la 326, siempre. Sí, y te comparten la experiencia del sindicato, sí, pero ella solo no, yo también. La vecina que vende. ¿Por qué a mí no me dicen? La vecina que vende tortas fritas al lado vino con la credencial y dice, pero yo también quiero estar en la lista 326. No es por integrar la lista, Ángeles, digo, sí, todo sí. Eso que se da por salir a buscar. Entonces, para eso también tenemos que aprovechar estas oportunidades. Para eso contactarse con Rina, con los compañeros de más cerca. Toda esa experiencia es enriquecedora y hay que capitalizarla, sí, políticamente, para seguir acumulando para el gran objetivo que tenemos, que es la conquista de bancas parlamentarias, sí, de la izquierda, y el triunfo del plebiscito de la seguridad social en octubre. A Rina le decimos que ya está, su mensaje va a ser enviado directamente ahora al celular correspondiente. Así que ya está registrado ahí. Decía Alejandro hace un ratito, imprimir muchas listas, ¿no? Todas las que haya que hacer, porque tenemos la imprenta, pero claro, que nadie piense que se abrió una canilla y ahora compren papel y que hay, sino que también las finanzas están tenidas en cuenta, ¿no? Y por eso nosotros estamos escuchando en estas últimas horas que va a haber una peña que tiene ese objetivo también, ¿no? Aparte del encuentro, el juntarse con la gente de la cultura, que han estado presentes siempre en todo lo que hacemos. ¿Hay algún compañero, una compañera que va con su guitarra o con el instrumento que sea o con su voz como único instrumento a apoyar una causa como esta y a participar, que es imprescindible también? Y aparte de eso, para agarrar fuerza, que si hará falta, también tiene objetivos financieros, ¿no? Porque el papel hay que comprarlo, la tinta hay que comprarla, por más imprenta que haya, hay que hacerla funcionar. Y esto, yo no quiero repetir esto porque ya fue tan, se desgastó tanto lo financia el pueblo que te da no sé qué decirlo. Pero acá la plata no va a llegar, ni de los fondos de inversión, ni de las grandes empresas, ni los frigoríficos, ni Pañifica. Por otro lado viene, ¿no? Sí, Ángeles, la forma de aportar a estos objetivos, ni que hablar de todas estas formas que veníamos conversando, desde el punto de vista de la finanza, ya que me das la oportunidad de hablar. Nosotros dimos para adelante, nosotros dijimos que pasamos estas cosas, pero tiene que ser así. Nosotros nos encontramos, sí, las listas, nosotros decimos, por suerte tenemos, gracias a que tenemos una imprenta. Si no tuviéramos la imprenta sería imposible para nosotros, sería imposible, inaccesible participar en estas elecciones. Gracias a eso es que podemos alcanzarlo, pero nos cuesta muchísimo. Nos cuesta imprimir las listas, nos cuesta lo que no tenemos. Para poder, y siempre se considera acá más en la radio, cada vez que se menciona aparece gente solidaria, pero los compañeros iban a hacer esta tarea, que es burocrática, de computadora, de llenado, de miles de formularios, de cosas que se suben, y no había una computadora disponible, porque ha sido un trabajo de prácticamente 24 horas todos los días. No había una computadora que anduviera bien y, sí, estuviera a total disposición para eso. Tuvimos que hacer maniobras para poder comprar una computadora, y aprovechando el monitor de este lado y el... Es la realidad, ¿por qué no lo vamos a decir? Y después, hasta la nafta para ir 7 veces a llevar los paquetes para mandarlos al interior para que los compañeros los retiren y lo presenten en cada junta electoral. Un gran esfuerzo de los compañeros, y además, pero lo quiero decir, un gran compromiso de los compañeros de recibirlo y ir y hacer todos los trámites. Pero todo tiene esos costos. Tener el teléfono de 092 tiene sus costos. Que los candidatos nuestros salgan a recorrer el país, visitar el interior, ir a todos los fines de semana. Ayer hablábamos con los compañeros, se plantea que lo manejarán aquí por parte de Unidad Popular Frente de Trabajadores, desembarcos de aquí al 30 de junio todos los fines de semana en Montevideo, en distintos barrios, y estábamos viendo algo que es, no estamos hablando de contratar 100 minutos claro. en televisión, estamos hablando, como va todo el mundo, con un parlante que tenga estos móviles, que tenga, bueno, no lo tenemos a nivel central para la 326, hoy no lo tenemos, tenemos que resolverlo para el claro. próximo fin de semana. Los compañeros en los barrios tienen, los compañeros de otro, bueno, todo es costo, todo. Para eso queremos recordar, hay muchísimas formas de colaborar, sí. ¿no? Hay una posibilidad que es la rifa, que quedan realmente los últimos días, y es importante, es una rifa para financiar la campaña. Es ahora, ahora lo buscamos, ahora lo buscamos. Pero hay una rifa, sale 200 pesos y se sortea con el primer premio, un bono colaboración, que con el primer premio, una televisión de estas de 32 sí. pulgadas, bueno, con todos los chiches, digamos. Yo no soy experto, sí, les comentaba sí. que ni siquiera tengo televisión yo sí, en casa, sí. pero es de las que tienen todos los chiches. Y como segundo premio, un fin de semana con estadía para 4 personas allí en el complejo de Quillú. ¿Y se puede elegir cuándo ir? Sí, todo eso se habla. Yo no quiero sacar el segundo premio. Bueno, el primero también me vendría bien. El primero me parece que me viene bien. Sí, los bueno, dos. Se sortea justamente con la veda. Se puede el 28, con la quiniela nocturna del viernes 28 de junio. Ahí, cuando empieza la veda, ahí está. Es importante para esto, además le decimos, quien quiera colaborar puede colaborar comprando este bono. Los compañeros, porque además esto va una parte para las finanzas centrales y una parte también va para las agrupaciones que lo venden, por eso la rifa está para comprar en cualquier agrupación, también se aporta con las finanzas locales. Cierto. De donde, que a medida que se van vendiendo las rifas, las retornen. El dinero claro, y los talones, este es un mensaje que le damos a los compañeros, a las agrupaciones o a quienes se han llevado. Vayan pasando la plata, talones, que van juntando. Y... Porque para el viernes sí. 28 de junio, bueno, ahí vamos a tener un despliegue el día 30, pero nosotros precisamos hacer campaña en estos 26 días. Ahí va. Entonces, si la plata llega ahora, este es mejor. Es un mensaje, ¿no? Que a medida que se van vendiendo las rifas, que retornen aquí, bueno, quienes las han retirado desde la departamental Montevideo o desde aquí, desde el centro de la radio y de finanzas central del 26, estamos planteando, además, y va también en este marco, lo que tú decías, Ángeles, la peña de la 326 para el viernes 14 de junio. Es una actividad central de campaña, porque es todo lo que tú decías, y más, porque es una forma también de colaborar. No es una obligación. Claro. No quedamos por fuera de la campaña si no estamos, como en cualquier otro acto y como en cualquier otra actividad, ¿tá? Pero es quien le gusta o quien no tiene nunca la oportunidad, aquí tiene una oportunidad. Vamos a estar, ya lo comentaba Carlos los días anteriores, vamos a tener la oportunidad de tener un bono colaboración en la puerta, no es un impedimento, no es una entrada. O sea, si no compras el bono, igual puedes entrar, pero... Es una actividad para colaborar, claro. con van a haber bonos disponibles de 200 pesos cada uno, cada bono, para entrar a ver espectáculos de primer nivel, porque son compañeros o músicos que están dispuestos a colaborar de esa manera, como estábamos viendo quién puede colaborar de cada sí. manera. Bueno, artistas de primer nivel que cobran ellos o quienes los contratan o las salas donde ponen entradas muchísimo más caras que lo que sí. Propone este bono del 26, de la 326. Está la oportunidad de ir a verlos en la Fornoplatea, Gustavo Nocetti, que ya se está remozando, por lo menos ya lo hemos visto, la fachada, para pasar a ser el local central de campaña hacia octubre de la 326. Allí tener, saben que tenemos escenario, que tenemos una equipación de audio acorde a ese nivel, y poder ver espectáculos de primer nivel, una peña con varios artistas, el viernes 14 de junio a partir de las 19 horas, para poder colaborar de esa manera. Quien un viernes, o quien un sábado, un domingo, va a la cantina del club, o va a la cantina del barrio, o al boliche de la esquina, o sale con unos amigos o con los hijos a comer un chorizo, pide por teléfono unas empanadas, una pizza, que no, hay quienes sí, hay quienes no, quien se toma una cerveza, quien le gusta tomar un vinito en la casa, bueno, puede hacer eso, pero también así colaborando y todavía colaborando con la campaña de 326. Voy a terminar la frase. Y todavía en un lugar de encuentro, en un lugar de juntar fuerza, allí estamos invitando a los militantes que quieran participar, por supuesto, a los adherentes, a los amigos, a quienes nos apoyan, a quien capaz que no está dispuesto a votarnos todavía, pero quiere aprovechar de todo esto que va cosechando la 326 como estos artistas y la posibilidad, la experiencia de los compañeros en tener una buena oferta gastronómica y en hacer de un lugar dado un momento muy agradable, ameno de encuentro, también pueden venir a los compañeros, por eso lo hemos anunciado además con tiempo, a los votantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que quieran votar al Lema o que voten a otras listas, sea de la Unidad Popular como el marco de esta alianza, están todos invitados a compartir. Allí vamos a invitar a los candidatos, por supuesto, una actividad de la 326, y vamos a invitar a los candidatos en esta oportunidad. A diferencia de en todas las demás, no van a ser los protagonistas. No van a hacer discursos, pero por supuesto vino, que los vamos a invitar para que nos acompañen, para que estén haber de comer, así compartiendo. Ahí, bueno, ya para ir haciéndose la cabeza. Una, bien, ¿no? En una peña no puede faltar el chorizo, el pan. Exacto. Van a haber empanadas de las distintas variedades como se hacen. Va a haber pizzas, van a haber cosas dulces. Impecable. Va a haber vino. Va a haber vino, va a haber cerveza, va a haber refrescos, va a haber agua. Vamos a empezar a las 7 de la tarde, puede haber un té, un café también para... Ese día es una peña, es para disfrutar de espectáculos de primer nivel. Ya en la radio se estaba anunciando, vamos a ir en estos días comentándoles de a poco todo lo que vamos preparando. Pero va a estar María Elena Melo, va a estar Maurique Teixeira, va a venir desde La Paloma el Rulo Nieves, Eduardo el Rulo Nieves, y vamos a seguir largando los nombres. De a poquito, les vamos a pedir la oportunidad luego para hablar específicamente. ¿Cómo no? Porque este va a ser un... Es la semana que viene, el viernes de la semana que viene, el 14. Seguro. Tenemos que hacer la pausa, la última, la hacemos rapidísima. Es el día, el 14, es el día de aniversario del nacimiento del Che, que va, le da otra importancia también a lo que va a ser la peña. Pero hacemos la pausa. Bueno, vamos con algunos mensajes más, Marcelo. Tenemos por acá uno muy querido, ¿no? A ver, escuchen. Y a la audiencia tan segura y tan firme de la Unidad Popular, Partido de los Trabajadores y 26 de marzo. Los quiero saludar en este frío día, que está muy frío, y quisiera agradecer personalmente a la radio, a la Unidad Popular, al movimiento 26 de marzo, al Partido de los Trabajadores, sobre todo por la invitación, que me siento muy honrado y en el cual voy a participar. En la peña a realizarse el 14 en la Foro Platea. Para mí es un honor y ahí voy a estar haciendo algunos poemas y canciones. Un gran abrazo a todos, queridos amigos y a la audiencia. Muy buenos días y bueno, y un saludo al Topo también, que es un personaje muy característico. Un abrazo. Un gran abrazo. a toda la audiencia y un gran, y los espero el 14 en La Peña. Ahí. Muy bien, ¿eh? Este, Mauri, con es, todo. Esto es un impulso. Esto es, también es importante reunirnos allí, mostrar que emblemas de la música uruguaya, ¿no? Como Mauri Teixeira, como el Rulo Nieves, ni que hablar. Bueno, María Elena, y vamos a estar con tantos artistas con trayectoria, con historia, con nivel, van a estar presentándose allí en esa oportunidad que además, aviso, ¿no? Viernes sí. 14 de junio, hoy ya se están empezando a imprimir las listas, así que el viernes 14 de junio van a estar todas las listas de todo el país, quien se va para el interior a trabajar sí. por un coso, es también una oportunidad para quien se quiera acercar para llevar listas, va a haber, es una peña de la 326, es para venir a colaborar con la campaña, colaborar financieramente, ofreciendo un espacio muy ameno, agradable, con música, con gastronomía, y con la posibilidad de llevarse lista para el último trecho, los sí. últimos 10 días de campaña, para salir bien. Con fuerza. Una cosa también para decir, para los que van para el interior, hay mucha gente en Montevideo que vota en el interior, que acá en la radio va a haber en otros lados también, pero estamos diciendo, en la radio va a haber de todos los departamentos para que puedan pasar a buscar también, ¿no? Sí, en el local central de la Asamblea Popular, en la calle Vázquez 1463, esquina Mercedes, y sí. Colonia, entre Colonia y Mercedes, y bueno, en el claro. local del 26 y así de marzo, como hizo también. Rina, que se comunicaba desde Cuchilla Alta, bueno, al 092-326-000 se pueden comunicar y bueno, plantear justamente dónde están, cómo pueden acceder a las listas sí. entonces. Se está comunicando María Elena Melo, dice, será un placer, como siempre, dejar nuestro granito de arena, los esperamos a todos, hay que colaborar, los esperamos en La Peña, así que ya los cantores también están todos conectados, ¿no? Esto nos da una fuerza bárbara, sí. un impulso bárbaro, nos tendría que dar a todos a organizarse, a ya empezar a plantearse a dónde vamos a ir primero a llevar las listas, en dónde nos vamos a poner. Sí. Compañeros, 26 días para estas elecciones Nada. Internas, a poner a la 326, a poner a la Unidad Popular Frente de Trabajadores en la calle, a repartir las listas en todo el país para que todo el mundo pueda votar a la izquierda y de cara a tener una buena votación para figurar incluso, sí. para que ya vayan sabiendo que la izquierda se prepara para conquistar bancas parlamentarias y para el triunfo del plebiscito de la Seguridad Social. Bueno, está saludándote Gloria Sellera, dice mis saludos Alejandro, felicitaciones por toda su gran tarea y nos hace algunos pedidos sobre el diario que lo quiere recibir formato digital. Bueno, todo eso se lo vamos a derivar a los que están con eso. Me acuerdo un par de recomendaciones con las listas, ahora que nos empezamos a mover con eso, tratarlas con cariño y con respeto, en el sentido que no se arruguen, que no se mojen, que estén lo mejor cuidadas posibles esas listas y que no queden guardadas en ningún cajón, ningún armario, ninguna estantería. Son para que circulen, ¿no? Para que anden en la calle, casi que como volante, como decía el Topo, tratarlas con cariño para que sean válidas hasta el último momento. Gracias por haber venido y conversamos los próximos días por La Peña. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, nos encontramos nuevamente. Decile a los que te escuchen que se está acabando el tiempo. Decile que es el momento de ponerse a caminar. Decile que se despierte porque nos están vendiendo. Y no es por el precio infame de aquella necesidad.